Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a Voces del Misterio, a su verdiblanca sintonía, a la sintonía de Real Betis Radio. Hoy con un programa muy especial, hoy con un programa en el que vamos a hablar de niños fantasmas con Rafael de Alba. Seguiremos igualmente hablando de una ciudad con mucho misterio, Oporto, para a continuación hablar con nuestro psicólogo de cabecera, con Javier Mauri, del cambio climático. Antonio Reynoso nos lleva a conocer mejor la figura, nada más y nada menos, que de Leonardo da Vinci. Y finalizaremos este programa de hoy hablando con Toñi Nieto de un tema que estoy seguro que les va a gustar. Un tema que es el del tarot. En este caso, con la carta número 9, con el ermitaño. Es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, que les recuerdo que tienen una cita muy particular con un correo electrónico, por si les interesa ponerse en contacto con nosotros. Ese correo electrónico es vocesdelmisterio@gmail.com. Igualmente, nos pueden seguir en redes sociales, así como también nos pueden seguir en streaming y en nuestras plataformas de audio. Ahora sí, comenzamos este programa de hoy de Voces del Misterio, 120 minutos de revista sonora que comienzan aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y a continuación nos vamos a introducir en un tema complicado, en un tema en el que los niños son los protagonistas. Porque cuando se habla de niños fantasma, siempre se provoca cierta congoja, cierta inquietud, por precisamente ser espíritus errantes de niños que o fantasmas que infantiles que no se saben por qué motivo están aquí. Y para hablar de todo ello, vamos a hablar con Rafael de Alba, que va a ser quien nos va a introducir un poquito en este tema y nos va a dar alguna respuesta, si es que las hubiera. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Decía bien, ¿por qué inquieta tanto el tema de un fantasma infantil? Mira, porque además incluso lo de los fantasmas infantiles lo podemos llevar hacia una situación que es muy simple, simple entre comillas, siempre. Los niños, como tú bien sabes, siempre están jugando y para ellos todo es un juego. Entonces cuando llega ese momento en los cuales a muchos niños los cogen de sorpresa, para ellos también es un juego. ¿Qué es lo que ocurre? Que se queda impregnada esa energía ahí, la cual sigue estando o sigue fluyendo porque esos niños no se han dado cuenta. Por eso hay tanta cantidad de sitios en los cuales tú sabes bien que hemos ido y siempre se refleja la figura de un niño. Pero tenemos que tener cuidado con esto también, ¿vale? Porque hay ciertos seres, ciertos espíritus, que utilizan a la figura de los niños para poder entrar y hacer daño. ¿Por qué? Porque vemos a la figura del niño como algo infantil, ¿no? Algo dulce, algo que no asusta, sino que agrada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de que tenemos un niño o tenemos la figura de un niño en un sitio, sea cual sea. ¿Por qué? Porque ya te digo, hay estas dos vertientes las cuales podemos tomar como que verdaderamente sea ese niño, esa criatura, o bien puede ser una entidad superior, negativa, la cual, pues bueno, nos pueden hacer caer en el engaño, ¿no? Los niños. Si nos vamos a casos concretos, por ejemplo, nos vamos a hablar de Clara, ese espíritu que moraría, que habitaría todavía en el hospital de San Pablo, en el llamado Sanatorio de los Muertos, ¿qué es lo que querría una entidad de esta naturaleza, Rafael? Clara, tú sabes que hicimos allí también un experimento, en lo cual yo, pues bueno, me quedé aislado y bueno, más o menos tuve la oportunidad de tener un contacto más directo con esta niña. Ella lo que quiere es, lo primero es que se ha quedado ahí porque al fallecer se quedó buscando a su madre. Ella busca a su madre. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ve tanta gente ahí, ve cuando entramos, cuando interactuamos muchas veces con ella, pues bueno, para ella es lo mismo, un juego. Ella se cree que estamos jugando con ella. La pregunta es, ¿ella sabe que ha fallecido? Pues la verdad es que no. No sabía que había fallecido. No tenía ni idea. Ella estaba allí en una situación en la cual, verá, también tengo que decir una cosa clara. Hay sitios en los cuales hay energía de esos niños. Es decir, se puede ver ese niño, se puede ver las figuras de niños, pero no se puede interactuar con él. ¿Por qué? Porque ese niño es lo que es residual. Pero sin embargo, como Clara y otros más que hay, ¿no? En otros sitios, no es residual. Es más bien una energía estática. ¿Por qué? Porque existe y está ahí. Ella sigue estando ahí. Ella se ha quedado en ese bloque, lo cual para ella sigue siendo todo, entre comillas, real. Lo que pasa que sí es cierto que hace tiempo, mucho tiempo, que esta niña falleció y claro, poco a poco, entre comillas, se está dando cuenta de que aunque interactúe con nosotros, hay mucha gente que no puede interactuar con ella porque ni la ve ni la siente. cuando hemos puesto muchas veces las máquinas y ha estado hablando con nosotros, pues muchas veces le ha dicho que buscaba a su mamá y que obviamente estaba allí, pero no sabía que había fallecido. Da muchas veces pena porque obviamente es una niña, pero tenemos que tener en cuenta que lo que queda ahí, aunque influye y es capaz de hablar con nosotros, es simplemente la energía de ella. El caso de Clara es bastante, tú lo sabes bien, es bastante obvio porque hemos hecho prueba de que ella está allí, nos ha hablado, hemos interactuado con ella y sabemos que a mí, en cierto modo, hay muchas veces que la vemos por un pasillo correr, que hemos dicho, mira, ha pasado, la hemos visto que se esconde, ¿no?, y se muestra así muy tímida. Claro, obviamente cuando hemos ido con máquina y hemos ido también con la máquina para ver la figura, la hemos visto siempre pues de esa forma, ¿no? Un poco, vamos a decir que es tímida, pues como niña que es, pero sin embargo, una vez que ya entras en contacto con ella, pues puede interactuar, ¿no? Hablas con ella y ella te responde. Pero el tema de los niños, tenemos que tener en cuenta que no en todos lados se puede pasar lo mismo, ¿eh? Que podremos ir a sitios los cuales no interactúen con nosotros, teniendo en cuenta siempre que ese tipo de figuras, como he dicho antes, una son residuales y la otra pues es puramente solamente esa energía que se ha quedado ahí. En este caso, ¿cómo se les puede ayudar, Rafael? Bueno, primero hay que preguntarle que si quieren ayuda. Lo que pasa es que ellos obviamente no la quieren porque no se encuentran mal. Ayudar a un niño en ese estado es más complicado porque para ellos todo es un juego. Pero como todo es un juego, se le puede ayudar a través de ese juego. Cuando se habla con ellos o se interactúa con ellos, hay que hacerlo desde esa perspectiva, de decirle que si están bien donde están, que si se encuentran mal, porque también hemos ido a otros sitios donde los niños están bajo una influencia de un ser un poco más fuerte, ¿no?, un ser superior, lo cual los tienen cohibidos, lo cual los tienen ahí como apresados, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando se hablan con ellos, se le pregunta que si están bien. ¿Estáis bien? Si está bien, pues nada, podemos permitir, entre comillas, saber de que ese niño va a costar mucho trabajo de que pase al otro lado. Pero si en el caso de que no esté bien, obviamente lo que podemos hacer es hacer un ritual de invocación, abrir un portal, que recuerdo que lo hicimos una vez para otra alma que estaba perdida, que era un tal Juan, y a través de ese portal que se abre, decirle al niño o a esa figura de niño, decirle que entre y que no tenga miedo y que verá cómo su situación cambia. ¿Qué ocurre? Que si cruza ese portal y de todas formas va hacia ese otro estado, o sea, hacia esa otra dimensión, puede quedar un residual. Es decir, que ahí ya lo que quedaría es la figura energética, punto. Entonces ya no entraría tanto en contacto cuando tú vayas o vayas a hacer nuevamente una ouija o vayas a poner las máquinas, las piriboy, y que ya no conteste. ¿Por qué? Porque ya ha atravesado hacia el otro lado. Pero sí, es verdad que siempre hay que hacerlo primero con el permiso de ellos, porque obviamente son los que van a cruzar hacia el otro lado y si no quieren no se puede hacer nada. Y segundo, que cuando una vez que quieran, pues hay que hacerlo siempre con mucha sutileza, ¿no? ¿Te has encontrado, Rafael, durante algún caso en tus experiencias, te has encontrado niños que han tenido este tipo de experiencias? Sí, es decir, niños sí. Con otros niños. Un niño físico real con otro niño. Sí, además incluso hay un sitio en el cual visitamos que era un hogar donde había niños. Además, esos niños, algunos tenían deficiencia, vamos a decir la mayoría, y había bastantes niños allí. Además, incluso los vimos correteando entre los árboles, que había unos árboles, y había uno precisamente que corría de un árbol a otro y se escondía, ¿no? Y ese fue el que me llevó hacia adentro, que es donde estaban otros niños. Había pues bastantes niños, porque además incluso cuando se preguntamos que cuántos niños había bastante, no recuerdo exactamente la cantidad, pero había bastante, y ellos interactuaban entre el uno entre otro. ¿Qué es lo que pasaba? Que siempre se escudaban unos a otros. Cuando hay tantos niños en una situación así, lógicamente es porque han ido falleciendo muchos, como he dicho en un principio, la mayoría no se han dado cuenta, y como había ya más niños, pues seguían jugando unos con otros. La pena es que cuando, además de ser niños, tienen alguna deficiencia mental, lo que ocurre es que cuando fallecen, pues bueno, ya son normales. Ojo, vamos a dejarlo muy claro, porque una vez que tú dejas ya el envoltorio, cuando ya dejas de esta vida, tú ya eres normal. Lo único que pasa es que, claro, para ellos es distinto, porque yo recuerdo a este chico que era un niño y me decía que bueno, que ahora se encontraba bien, que antes estaba malito, pero que ahora estaba bien. Fíjate que incluso ellos se dan cuenta, es decir, que al interactuar contigo y al hablarte, pues te cuentan todas sus experiencias y te cuentan todas las situaciones que ha vivido. Uno de los niños que yo recuerdo que interactuó mucho con nosotros fue el de la biblioteca, esa biblioteca famosa del pueblo que fuimos, y le gustaba un libro, Los tres cerditos, creo que era, recuerdo, y este niño, interactuando conmigo y hablando conmigo, me llevó precisamente hacia ese libro, que no lo encontrábamos. Sin embargo, me dijo, mira, ven, está aquí. Y estaba entre unos libros allí revueltos, y lo saqué, para que tú veas que verdaderamente ellos interactúan con nosotros. Ellos están con nosotros, y para quien no crea en estas cosas, Rafael, verá, la pretensión no es convencer a nadie, evidentemente, pero ¿qué argumento podríamos esgrimir, podríamos mostrar para que al menos reconsideraran esa actitud crítica hacia este tipo de temas y sobre todo de los niños fantasmales? Yo siempre digo que la persona que no cree, bueno, pues se le respeta, punto, no cree, pero sí le puedo decir que lo mismo que no vemos muchas de las cosas que existen, como el oxígeno, o como no vemos cómo nace una planta, la raíz de la planta, si no la sacamos no le vemos la raíz, como muchas cosas que ocurren, pues obviamente podemos pensar que no existe, ¿no? Que no hay, que es irreal. Pero yo les diría que sí existen ahí. Lo que pasa es que interactúan todo el mundo no tiene la capacidad de poder verlo o poder interactuar con ellos. ¿Cuántas veces en las casas, cuando fallece un niño, y esto muchas personas que lo escuchen lo van a entender, cuando llega o cuando pasa un tiempo, porque como a todos tienen que tener ese tiempo de cambio, de adaptación, empieza a pasar o a ocurrir cosas dentro de la casa, como que se mueven juguetes suyos solos, pelotas que salen corriendo, y muchas veces incluso sonidos de esos pasitos de ese niño por la casa, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las personas que piensan que se están volviendo locas y que eso es mentira, ¿no? O es producto de su imaginación. Y yo les diría que no es ningún producto de su imaginación, ni esa pelota se ha puesto a rodar porque ha habido un viento en ese mismo momento, que no hay viento, pero en ese momento, o que ese muñeco que se ha movido es porque estaba mal puesto y se ha caído. Yo digo y les diría que es una forma que tienen de expresar y decir que están ahí, que están bien y que por supuesto que estén tranquilos, porque obviamente yo siempre digo que dentro de esa reencarnación los niños son los que más rápidamente reencarnan, no por nada, sino porque obviamente como han tenido una vida muy corta en la Tierra, obviamente se le puede abrir ese espacio para que tenga la posibilidad de poder volver aquí. Pero siempre, siempre lo digo, volvemos aquí siempre y cuando queramos. ¿Por qué? Porque no hay una obligación de volver, pero si queda algo pendiente o algo que tiene que hacer, por supuesto volverá. Y casi siempre vuelve arraigado a la familia. Pero sí os digo que nunca dudemos de que esas entidades o esos seres, sean niños, sea un abuelo, sea una madre, que estén con nosotros, que nos acompañen. Porque ellos lo único que hacen cuando se quedan aquí es intentar ayudar. No todos se quedan, ojo, que no todos el fallecido, sea niño, sea quien sea, se queda. No, solamente se queda aquel que, obviamente, tiene que hacer o quiere hacer algo por una situación que se haya quedado pendiente. Lo dejo claro. Tenemos el caso de Raimundita, tenemos el caso de Ricardito, tenemos el caso de Manolito, Raimundita en Madrid, Ricardito en Almería, Manolito en el Pabellón Vasco en Sevilla, tenemos el caso de Clara en el Sanatorio de los Muertos. Al final son muchos los que se quedan, Rafael. Igual que hay niños, digamos, que son buenos, ¿puedes encontrar también algunos que son más diablillos? Sí, en el sentido claro. De malo, ¿no? En el sentido de que se porten mal, vamos. Sí, sí, siempre ten en cuenta que, igual que los seres humanos, tú lo sabes, cuando uno se va, puede ver algunos que sean algunos diablillos. Y entonces, claro, son más conflictivos porque al ser niños, como que hacen las cosas jugando, como he dicho antes, y son más ruidosos. Yo recuerdo uno que le daba por encender, apagar la luz, a encender las máquinas, ponía la televisión, y cuando se le reñía, no tenía nada más que la fea costumbre de irse a una silla que tenía y ponerse a mover la silla. Pues tú imagínate la que liaba en la casa, bueno, que la familia, cuando yo fui, estaba más bien asustada porque se creía que eso no era el niño, que eso era que había un demonio allí. Y cuando, pues ya le dije que, bueno, que interactuara con ellos, que le dejara que encendieran el televisor o, si encendiera una radio, dejárselo puesto un ratito, que no lo quitara tan rápido, porque obviamente eso lo que hacía era como mosquearlo, ¿no? Y para que él no se enfadara, pues que interactuara de esa forma con él. Son detalles bastante curiosos porque al ser niño muchas veces pensamos, no, todos los niños son buenos, no, vamos a ver que también hay diablillos por ahí. Y lo que he dicho antes, también tenemos que tener en cuenta que puede haber la posibilidad de que algún diablillo, vamos a decirlo así, se pueda puede interactuar contigo en figura de niños. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque eso lo llamo yo los espíritus de engaño o los engañosos. ¿Por qué? Porque representan una figura muy dulce, muy tierna, que en este caso la de un niño, y al final se vuelve lo que verdaderamente son. son entidades muy negativas, con una energía muy negativa, y lo único que hacen es molestar e intentar alterar la paz y la tranquilidad de esas casas. Consejo final, Rafael, para quien se encuentre con un caso de este tipo, que es víctima de un espectro de estas características, ¿qué consejo se le puede dar? El primer consejo es que se ponga en contacto con alguien que verdaderamente entienda de esta situación. Es decir, no nos dejemos llevar por cualquier persona que diga, yo lo entiendo, yo te lo llevo, yo te lo quito, yo te voy a cobrar. Un momentito, tranquilo, por favor. ¿Por qué? Porque hay que ir con mucho cuidado. Muchos se dedican a poner que si velas e incienso, tampoco recomiendo que se haga de esa forma, porque las velas lo único que da es más energía, y al darle más energía, más fuerza le da y más difícil es entrar en contacto con ellos o incluso calmarlo. Yo en estos casos siempre digo lo mismo. Si tienes la posibilidad de entrar en contacto con alguien el cual entienda de verdad, te puedes ir en contacto con él y verlo y seguir unas pautas. Yo muchas veces ahora estoy trabajando a una familia que por desgracia se le fue su chiquilla, y esta chiquilla pues bueno está demostrando que es bastante, no molesta, ¿no?, pero sí es bastante ruidosa. Entonces a través de, tú sabes que yo muchas veces trabajo en la distancia, a través de este trabajo que estoy haciendo con ella, pues bueno, la estoy calmando, le estoy dando pautas y señales para que esa chiquilla pueda cruzar al otro umbral, y una vez que lo haga, pues ya la familia se quedará más tranquila. Me dan muchas veces, me dan las gracias, porque es verdad que ha bajado mucho esa frecuencia de que esta niña antes hacía más cosas y ahora está más calmadita, y lo que voy a intentar es eso, a través de rituales, sobre todo de mucha paz, mucha tranquilidad, abrirle ese portal y que se pueda ir a esa otra dimensión y que deje en paz a la familia, que no toda la familia dice quiero tener a mi hija aquí, es decir, ¿verdad?, porque una vez que ha fallecido, ya te digo, si molesta, pues bueno, hay que mandarla a la otra, a otra dimensión y punto. Vamos, que el caso está a punto de cerrarse, porque ya lo que me queda es muy poco para terminar el ritual y que esta chiquilla salte hacia la otra dimensión. Pues Rafael, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por habernos ilustrado con este tema tan complejo desde el punto de vista de un médium. Y te esperamos en una próxima cita, compañero. Bien, muchas gracias. Agradecido siempre a ti de contar conmigo y a quien me tiene, a tu servicio. Un abrazo, muchas compañero, gracias. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Oporto es una ciudad que huele a piedra mojada, a vino añejo y a secretos antiguos. Sus calles empedradas parecen guardar la respiración cuando la niebla baja desde el río. Y también entre sus plazas silenciosas, los muros murmuran historias que el tiempo no ha querido borrar en una ciudad como Oporto. Más allá del brillo del turismo y los tranvías que suben por las colinas, Oporto conserva un rostro más íntimo, más oscuro, donde se mezclan las ruinas, las leyendas, los fantasmas y una simbología escondida que late bajo el granito. En esta ciudad, cada esquina tiene su sombra. Algunos lugares parecen haber sido construidos para que el misterio nunca se marche. El sanatorio de Valongo, la inquietante Casa del Diablo, la trágica Quinta da Juncosa, la elegante pero maldita Casa do Regolio, do Regolio do Sol, el recuerdo lúgubre de la Ponte das Barcas, el incendio del Teatro Baquet, el legendario Árbol de la Horca de la Concordia, o también los silenciosos Mártires de la Libertad. Todos ellos forman un mapa secreto y una cartografía del miedo y la memoria. A unos 30 minutos de la ciudad, entre montes y nieblas, se alzan las ruinas del Sanatorio de Valongo, en San Pedro da Cova, São Pedro da Cova. El edificio, levantado en los años 50 para tratar la tuberculosis, fue un intento desesperado por vencer la enfermedad del siglo. Llegó a albergar a cientos de enfermos, muchos, muchos más de los que podía soportar, y con el tiempo se ganó fama de lugar sin retorno. Cuando cerró sus puertas en los 70, quedó abandonado al saqueo, al fuego y al olvido. Hoy, su esqueleto de hormigón sigue en pie, devorado por la hiedra. Quien se atreve a entrar asegura escuchar pasos, murmullos o puertas que se abren solas. Los vecinos prefieren no mirar hacia el monte cuando cae la tarde. Dicen que el sanatorio sigue respirando y que las paredes recuerdan cada suspiro de los enfermos que murieron allí. Tal vez no sean fantasmas, sino ecos de un dolor que se niega a desaparecer. En Felgueiras, la aldea de Moure, hay una casa que el tiempo convirtió en leyenda. La llaman la Casa del Diablo, y su historia es tan inquietante como su nombre. Vivía allí una pareja sin hijos, gente trabajadora, él labrador, ella bordadora. Según cuentan, comenzaron a oír ruidos extraños en una habitación, pasos, arrastre de objetos. Un día, la mujer dejó un bordado sobre la mesa y al volver lo encontró deshecho y manchado de orina. Huyeron de la casa y nunca regresaron. Desde entonces nadie ha conseguido vivir allí mucho tiempo. Los que han pasado cerca aseguran ver, algunas noches, la silueta de un hombre quieto en el balcón. Tal vez sea el antiguo dueño. O quizás la sombra de lo que ocurrió entre aquellas paredes. Lo cierto es que el lugar sigue en pie, abandonado, y el silencio parece más denso alrededor de sus muros. A la afuera de Peñafiel, entre viñeros y encinas, se levanta la Quinta da Juncosa, un caserón que guarda una de las leyendas más oscuras del norte de Portugal. Se dice que allí vivió el barón Don Luis del Encastre Carneiro, con su esposa Inés. Cegado por los celos, creyendo que lo traicionaba, el varón la ató a un caballo y la arrastró hasta matarla. Después, presa del remordimiento, asesinó a sus propios hijos y se quitó la vida. Desde entonces los vecinos aseguran que el espíritu vaga por los alrededores de la quinta. En las noches sin luna, algunos afirman ver la figura de un jinete sin rostro recorriendo los caminos. Quizás no sea más que el viento entre las hojas, pero hay algo en ese lugar que impone respeto. La vieja casa sigue ahí, medio derruida, y cada piedra parece contar la historia de un crimen que el tiempo no ha querido perdonar. En la Avenida de Brasil, Avenida do Brasil, en el Atlántico, casi a los pies de la misma, se alza la enigmática Casa do Relógio do Sol, también conocida como la Casa Manuelina, que fue construida a principios del siglo XX por una familia acomodada y que es símbolo del poder en Oporto, elegante y burgués. Pero la fortuna se torció. Se torció tras la muerte del patriarca. Los herederos se enfrentaron a una disputa que nunca se resolvió. El edificio quedó vacío, saqueado, y el reloj de sol, su fachada, marcó para siempre la hora en la que el tiempo se detuvo. Hoy las olas golpean su muro exterior como si intentaran despertar al gigante dormido. Algunos dicen que por las noches se escuchan ruidos metálicos y pasos en las escaleras. Otros aseguran haber visto luces encendidas en ventanas donde ya no hay cristales. Quizá la casa solo recuerde que el tiempo pasa para todos, incluso para las mansiones que una vez desafiaron al mar. Hay más fantasmas en Oporto. El desastre de la Ponte da Barcas, que fue el día en el que el Duero se tragó la ciudad. Era el 29 de marzo de 1809. Oporto vivió su tragedia más dolorosa, cuando las tropas napoleónicas del mariscal Soult irrumpieron en la ciudad y miles de personas huyeron hacia Gaia por el puente de las Barcas, una pasarela flotante formada por 20 embarcaciones unidas entre sí. La multitud era tal que la estructura cedió y se vino abajo, arrastrando consigo a cientos, quizás a miles, de hombres, mujeres y niños. Durante semanas, los cuerpos aparecieron río abajo, golpeados por la corriente del Duero. En la ribeira, un pequeño altar recuerda aquel desastre, las Almiñas da Ponte, donde los oportenses aún encienden velas cada marzo. Frente al río, un monumento moderno que rinde homenaje a las víctimas. Pero hasta mirar el agua para imaginar el caos de aquel día da miedo. Gritos, error y la certeza de que el río, como la historia, no perdona los errores humanos. En la actual Rua 31 de Janeiro, el Teatro Baquet abrió sus puertas en 1859 como símbolo de modernidad y cultura. 30 años después, el 21 de marzo de 1888, durante una función, una lámpara de gas cayó sobre las cortinas y el fuego se propagó en segundos. El pánico fue inmediato. Las puertas, mal diseñadas, se bloquearon y en decenas de espectadores y personas que estaban allí, trabajadores, murieron atrapados. Las crónicas hablan de más de 80 víctimas y otras de más de 100. En el cementerio de Agramonte, un monumento romántico recuerda a los muertos, construidos con fragmentos del teatro calcinado. Hoy, pocos recuerdan aquella tragedia, pero su historia marcó un antes y un después en la seguridad de los teatros portugueses. Algunos dicen que si uno pasa de noche por la calle vacía, pueden oír aún el eco de una ovación que nunca terminó. En el jardín de la Cordoaria, bajo la sombra de los viejos plátanos y esculturas de Juan Muñoz, hubo un árbol que se convirtió en leyenda, el árbol de la horca. Era un olmo de ramas retorcidas al que el pueblo atribuyó una historia macabra. Se decía que allí se ejecutaban los condenados, que los cuerpos colgaban de sus ramas, que el viento entre hojas era el lamento de los ajusticiados. En realidad, las ejecuciones se realizaban en cadalsos temporales, no en el árbol, eso no importa. El olmo murió en 1983 y con él se fue parte de la vieja Oporto. Lo curioso es que, aún hoy, muchos creen que bajo esa tierra quedaron las almas de los inocentes. A veces, la historia y la superstición se necesitan mutuamente para seguir vivas. En la base de la estatua de Don Pedro IV, en la Plaza de la Libertad, nos encontramos que hay unas placas de bronce con nombres grabados. Son los mártires de Libertad, 12 hombres que fueron ejecutados en 1829 por defender la causa liberal contra el absolutismo de Miguel I. Fueron ahorcados en la misma plaza, decapitados y exhibidos como escarmiento. Hoy sus restos descansan en el cementerio do Prado do Repouso, en un mausoleo silencioso. No hay misterio sobrenatural en su historia, pero sí hay una presencia que se siente. Es la presencia de cada nombre grabado en el metal, que es un recordatorio del precio de la libertad. La libertad que se paga con sangre. Quizás por eso algunos oportenses aseguran que en las noches de niebla, cuando la plaza se queda vacía, el viento sopla entre los árboles y entre las calles, suena una voz que repite sus nombres. Quién sabe si es la voz de aquellos inocentes. En Oporto los símbolos están por todas partes, en los relojes de sol que adornan las fachadas, en las pequeñas almiñas que recuerdan las tragedias, también en las cruces talladas que se repiten en los cementerios, y en los barrios antiguos. No hace falta creer en fantasmas para sentir que hay algo en el aire, una energía de siglos que impregna cada piedra. Caminar por la ribera, por las calles de Foz, es caminar entre mundos. Uno de carne y hueso, otro de memoria. El primero cambia con los años, el segundo permanece, escondido detrás de las fachadas desconchadas y con azulejos rotos. Es ahí donde vive el verdadero espíritu de Oporto, entre la melancolía, el orgullo y el silencio que parece susurrar historias a quien se atreve a escuchar. Oporto no necesita inventarse misterio. Los tiene inscrito en su piel. Cada ruina, cada puente, cada monumento encierra una historia que la ciudad ha decidido recordar. A veces, el fantasma no es una sombra, sino un eco. El de una multitud que se hunde en el río, el de una mujer arrastrada por los celos, el de un teatro en llamas o el de un árbol que nunca ahorcó a nadie, pero lo creyó todo el mundo. Caminar por Oporto con la mirada atenta es leer un libro abierto en piedra y en niebla. Una ciudad que ha aprendido a convivir con sus muertos y sus leyendas sin dejar nunca de mirar un lugar importante en Oporto. Ese lugar es el mar. Oporto, una ciudad llena de mitos, de leyendas y de misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy conoceremos la carta número 9 del tarot, el ermitaño. Sentiremos su energía y nos adentraremos en el mundo del autoconocimiento, la necesidad de retirarnos del ruido del mundo para encontrar nuestra propia verdad, de encontrar el conocimiento más valioso del mundo, el que se encuentra en nuestro interior, y que a su vez en ocasiones es el más difícil de encontrar, aun siendo el más verdadero. El ermitaño simboliza el poder de iluminar la propia oscuridad y de encontrar en la soledad la oportunidad para la transformación personal. Este arcano nos invita a integrar la introspección en nuestro día a día, a ser nosotros mismos, nuestros propios maestros, y a caminar con calma por el sendero del autoconocimiento. La verdadera sabiduría la alcanzamos cuando aprendemos a escuchar nuestro interior y a brillar con luz propia, antes de compartirlo con el mundo. El ermitaño significa el conocimiento profundo de nosotros mismos, de nuestros deseos, objetivos y de cómo actúan para lograrlos. Para el ermitaño, la prudencia y la circunspección dirigen y guían nuestra fuerza de voluntad. Representa una persona solitaria, reflexiva e introvertida. Es el hombre sabio y prudente que ha aprendido con su propia experiencia. El ermitaño nos recuerda que nadie puede decirnos quiénes somos, qué queremos o cuál es nuestro propósito. Esas son unas respuestas que solo nosotros podemos darla, encontrándolas en la profundidad de nuestro ser. El ermitaño nos invita a hacer un camino que requiere de silencio para escuchar nuestra intuición, paciencia, porque la verdadera sabiduría no aparece de inmediato, soledad consciente, no como un aislamiento, sino como un espacio para conectar con nuestro yo más auténtico. En este camino descubrimos que muchas de nuestras creencias, deseos y miedos no son nuestros, sino ideas impuestas por el mundo exterior. Solo cuando nos apartamos de la influencia externa podemos distinguir nuestra verdad de lo que nos han hecho creer. El ermitaño nos diría no. Representaría al planeta Mercurio, que representa el intelecto, la lógica y el pensamiento racional, lo que se alinea con la búsqueda de sabiduría y autoconocimiento que caracteriza al ermitaño. También está vinculado al signo de Virgo, que es conocido por su naturaleza analítica y perfeccionista, caracterizado por la introspección, la reflexión y con la búsqueda de la verdad. Como estación estaríamos hablando del otoño, debido a sus características de reflexión, introspección y preparación para el futuro, por su naturaleza sabia y contemplativa y la búsqueda de sabiduría y comprensión. En cuanto a la mirada del ermitaño, la discreción es importante en esta carta y puede ser interpretada de varias maneras, dependiendo del contexto de la lectura. El número 9 representa la culminación, el cierre de ciclos y la sabiduría adquirida a lo largo de la experiencia. Hablemos ahora del ermitaño como persona. En vibra alta serían personas sabias, maduras y con gran introspección. Personas con fuerte conexión con el mundo interno. Personas discretas, pacientes y constantes. Reflexivas e introvertidas. En vibra baja estaríamos hablando de personas distantes, frías y solitarias por elección. Con tendencia a la melancolía o introspección. Que teme abrirse a los demás. Personas de mente cerrada, llenas de perjuicios, con sentimientos de incomprensión, temor o culpa. Personas inmaduras, testarudas, con vicios y oscuras. Hablemos ahora del ermitaño en vibra alta en una lectura de amor. Habría necesidad de tiempo de reflexión y crecimiento personal en la relación. Amor basado en la profundidad y la sabiduría emocional. Posible relación con una persona mayor o de gran madurez. Nos aconseja respetar y ceder espacio a la pareja, e incluso puede indicar aislamiento dentro de la relación. En vibra baja, el ermitaño sería una persona con miedo al compromiso y a las responsabilidades, con soledad emocional o necesidad de distanciamiento. Dificultades para abrirse a nuevas relaciones. Sentimiento de aislamiento o desconexión de la pareja. En una lectura de trabajo en vibra alta, estaríamos hablando de trabajo que requiere concentración, estudio o investigación. Búsqueda de propósito en lugar de éxito laboral. Momento para plantearse el futuro profesional. Nos invita a aumentar los conocimientos, invertir en nuestra capacidad o realizar nuevos estudios. En una lectura de trabajo en vibra baja, hablaríamos de negocios mal dirigidos, falta de concentración, dispersión e incoherencia, incapacidad para buscar soluciones, necesidad de aprender más antes de avanzar, carencia de reconocimiento externo, sensación de estancamiento o aislamiento en el trabajo. El ermitaño, en cuanto a la economía en vibra alta, estaríamos hablando de inversiones seguras, cobro de pensiones o sueldos retrasados, buen momento para adquirir terrenos o inmuebles, ahorros o inversiones a largo plazo. En vibra baja, el ermitaño hablaría de restricciones económicas o necesidad de prudencia, falta de ingresos inmediatos, dependencia de recursos limitantes, Podríamos hablar incluso de pérdidas considerables de dinero, dependiendo de las cartas que tengamos en la mesa. De incapacidad para buscar soluciones. Tendríamos que tener cuidado. La situación financiera sería preocupante cuando el ermitaño nos sale invertida o en vibra baja. En cuanto a una lectura de salud en vibra alta, nos estaría diciendo: escucha tu cuerpo y comprende tus necesidades. Si estamos en un momento de alguna dolencia puntual, sanación a través del descanso y el autocuidado. Energía enfocada en la meditación y la introspección. El ermitaño nos aconsejaría que nos cuidemos mucho ahora para que tengamos una vejez saludable. Augura longevidad. Hay que evitar los excesos. En vibra baja, el ermitaño, en cuanto a la salud, nos diría: necesidad de atención médica o chequeo de salud. Sensación de fatiga o falta de vitalidad. Excesivo aislamiento que afecta al bienestar emocional. Posibilidad de contraer enfermedades crónicas, reumatismos, fracturas, insomnio, depresión e incluso vejez prematura. También puede indicar fallo de memoria. Escuchamos al ermitaño y su mensaje. La respuesta que buscas no está en lo que otros dicen, ni en lo que el mundo te exige, está en tu silencio, en tu cuerpo cuando se apaga el ruido. No es fácil retirarse, pero es necesario, no para escapar, sino para encontrarte. Iluminarte no es acumular respuestas, es atreverte a hacer las preguntas correctas. Cuando te conozcas sin máscaras, vas a dejar de pedir al mundo que te diga quién eres. Si no conoces tus emociones, proyectamos nuestras heridas en otros. Si no entendemos nuestras motivaciones, caminamos sin rumbo. Si no iluminamos nuestras sombras, seguimos repitiendo los mismos errores. Conocernos a nosotros mismos es la clave para la libertad y la evolución. Por último, vamos a escuchar lo que el ermitaño nos diría si nos hablara. No estáis perdidos, estáis en camino. El mundo no os puede dar la respuesta, que solo vive en vosotros. Retiraros un momento, apagad el ruido, preguntaros sin miedo. Soy la parte vuestra que no necesita validación externa, la que sabe que el verdadero conocimiento no se grita, se revela en silencio. Dejad que vuestra luz se encienda desde dentro, porque cuando os encontráis, todo lo demás se ordena. Después de escuchar al ermitaño y sumergirnos en su energía de autosanación y autocuidado, os dejo con la canción que lo representa. Nos vemos el próximo día con la carta número 10, la rueda de la fortuna. Se aproximan cambios, es hora de aceptarnos y confiar en la fuerza superior que nos guía. Hasta entonces, que la luz os ilumine el camino de a poquito a plenitud. Thank you. apagada, sin sentir que debo fingir cómo estoy. Quiero andar descalza por toda la casa y llorar la pena allí en mi habitación. Ignorar llamadas de los que me salvan, no es que no me alivien todo este dolor. El silencio es justo lo que a veces falta. Quiero estar conmigo hoy. Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho y deja que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo. Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Elegí la ropa sin pensar en nadie, esa camisa vieja que tanto estiró. Y voy del sofá a la cama sin ducharme. Hoy puse mis culpas a tomar el sol. Dejé un cartelito puesto en la ventana, le puse cerrado por reconstrucción. Y aunque sé que todo cambiará mañana, quiero estar conmigo hoy. Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho. Deja que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo. Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Pase por mi vida, deja de cuidarme, para de limpiarme, déjame caer, que hoy quiero perder. Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho y deja que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo. Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Déjame. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hablamos con Javier Mauri, nuestro psicólogo de cabecera, de un tema que nos ocupa y nos preocupa, como es el cambio climático. Algunos dicen que el cambio climático no existe. Otros dicen que es normal dentro de la evolución del planeta. ¿Qué de cierto en todo ello? ¿Las danas, las olas de calor, son cíclicas o realmente es que hay algo? ¿El deshielo que separe la corriente del Golfo es también cíclico, es propio de la edad de la Tierra, o es el cambio climático lo que está detrás? Pues de todo ello vamos a hablar con nuestro amigo Javier Mauri. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido José Manuel. A ver, tengo muchas dudas, tengo muchos planteamientos y tengo muchas historias que me siguen llamando la atención de este tema. ¿El cambio climático es una realidad? Sí, claro. Y dentro de esa realidad, Javier, ¿cómo podemos distinguir lo que es una evolución de la Tierra en el aspecto meteorológico y cómo podemos distinguir lo que es ese cambio climático producido por el hombre? Bueno, primero tendremos que distinguir lo que es el clima de lo que es el tiempo. El tiempo, en los parámetros meteorológicos, son a muy corto plazo, en 24 horas, 48 horas, incluso una semana. El clima es algo que está referenciando a toda la evolución del tiempo a lo largo de miles de años. En este sentido, desde que se formó nuestro planeta, hará unos 4.800 millones de años aproximadamente, existe el cambio climático, porque nuestro clima ha ido cambiando constantemente. Y, por supuesto, desde la última glaciación, que fue hará unos 13.000 años, años más arriba, años más abajo, hasta hoy, pues el cambio climático ha seguido evolucionando. ¿Hacia dónde? Pues hacia la estabilidad. Cuando finaliza la última glaciación, hace 13.000 años, se inicia un periodo de estabilidad climática, que conocemos como el Holoceno. Ahí es donde se empiezan a desarrollar y a ordenar el tiempo en lo que conocemos como cuatro estaciones, lo cual hace posible que se genere o que se cree la primera civilización humana, gracias a algo que es posible gracias a esa estabilidad climática, como es la agricultura. Y esto hace unos 5.000 años aproximadamente, que es la cultura de la que se tienen más restos, más evidencia, que es la sumeria. Es decir, cambio climático ha existido siempre, sí. Lo que está ocurriendo es que el cambio climático ha ido hacia una cierta constante, hacia una cierta estabilidad, pese a que ha ido cambiando. Por ejemplo, el gas, el dióxido de carbono, pues siempre ha sido una variable que se ha mantenido más o menos estable dentro del cambio climático al que la Tierra se ve sometida desde su creación. Pero esto se rompe. Esta estabilidad, estas cantidades estables del dióxido de carbono, que es un gas necesario en la atmósfera para garantizar la vida en nuestro planeta, esa estabilidad queda rota. ¿Desde cuándo? Pues desde hace 200, 250 años, desde precisamente el inicio de la primera revolución industrial. ¿Por qué? Porque aquí la tasa de dióxido de carbono ya no es estable, ya aumenta, con lo cual el efecto invernadero que provoca es mayor que el aconsejable para que la vida se pueda seguir manteniendo dentro de unos parámetros normales. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado desde hace 200, 250 años? Que el cambio climático se ha acelerado, está evolucionando más deprisa. ¿Y hacia dónde? No es hacia una estabilidad o hacia otro periodo, sino a un calentamiento global terrestre, lo cual es tremendamente peligroso. Y eso es lo que está pasando, una aceleración del cambio climático hacia un aumento de la temperatura global. Ese aumento de la temperatura global que hace que estemos asistiendo en un momento dado a fenómenos que son un tanto inusuales, ¿no? Hay quien dice que el invierno cada vez se va más hacia atrás, pero también es verdad que es una transición lógica. Hemos de tener en cuenta, por ejemplo, que en Navidad, por ejemplo, en toda la parte de Sudamérica es verano y aquí es invierno, pero que las estaciones tienden a correr precisamente en orden inverso. Llegará un milenio en el que nosotros tengamos el verano en diciembre y el invierno sea en agosto, por ejemplo. Entonces, partiendo de las premisas que tenemos también con los ciclos de la Tierra, nos vamos con otro tema que se ha publicado mucho últimamente, la corriente del Golfo. ¿En verdad se está parando, Javier? Claro, la AEMOP está siendo modificada, se está enlenteciendo por varias razones. Primera, por este calentamiento global, que al haber más partículas de dióxido de carbono en la atmósfera, esto hace que los fotones entren, los rayos solares entren, pero que una gran parte de ellos no puedan salir de la capa terrestre, con lo cual se quedan retenidos y es lo que hace que la temperatura global aumente. Esto, unido a que el agua del mar, la superficie marina, es la zona de la Tierra, más que nada porque la Tierra es lo que más tiene agua salada, un 70% de la superficie global es agua. Este agua es la que interactúa directamente con la atmósfera. Luego es el mar quien primero se ve afectado por este aumento de la temperatura. ¿Qué es lo que hace esto? Esto hace que se evapore muchísima agua y también hay un efecto que es el deshielo de los polos. El hecho de que se vaya descongelando el casquete polar del Polo Norte no tiene demasiados problemas en cuanto a que esto no va a ocasionar un aumento del nivel de agua. Pero si lo hace Groenlandia, como lo está haciendo, y la Antártida, eso ya es harina de otro costal. Eso hace que endulce el agua todavía más. Con lo cual, hay un aumento de la acidez del agua marina. Y esto hace, todo esto hace que esas corrientes que vienen de los polos que suben hacia el norte, dulcificando o calentando un poco el clima en Groenlandia, eso se vaya terminando. Y todos los países nórdicos, incluido incluso un poco más al sur, Gran Bretaña, vayan dejando de tener ese clima, entre comillas, artificial, que esta corriente marina le estaba provocando. Y entonces estos países volverán a tener las mismas temperaturas de la última glaciación. Esto es lo que está provocando, entre otras cosas, ese acidez y ese enlentecimiento de todas las corrientes marinas del Golfo de México que tú acabas de señalar, entre otras muchísimas consecuencias devastadoras para la flora marina. Y de hecho que además también el clima en Europa cambiaría radicalmente porque las masas de agua caliente, que son las que sirven un poco de termostato natural entre Europa, Europa del Norte, digamos, y la parte más ecuatorial, ahí se produciría en el norte un enfriamiento que incluso podría dar lugar a lo que muchos llaman una mini era glacial. Sí, efectivamente. Además, piensa que todo lo que sea calor se transforma en energía. Si la temperatura terrestre aumenta, por ejemplo, el mar Mediterráneo, y estamos ya a 1,5 grados de aumento de la temperatura global, pero cuanto más calor hace, todos los fenómenos atmosféricos tienen mucha más energía que descargar. Por eso son mucho más violentos y más que lo van a seguir siendo. Pero como he dicho anteriormente, el tema climático hay que verlo a muy largo plazo. Mira, pongo un ejemplo. Estamos ahora mismo a 1,5 grados, ¿vale? De temperatura, de aumento de la temperatura, que no deberíamos de tener, puesto que las autoridades ambientales lo establecieron en un grado. Y vamos ya por el 1,5 grado. Las aguas del mar Mediterráneo han aumentado en casi 30 grados, o sea, ya casi une el nivel del Caribe, ¿vale? Piensa que con 1,5 grados de aumento de la temperatura global a nuestra Andalucía nos empieza a afectar de esta manera. Hay mayor probabilidad y mayor número de sequías que van a durar más tiempo, las olas de calor van a ser más frecuentes y ojo, que el mes de junio tuvimos la ola de calor que más tiempo ha durado y que más temperatura, pero es una semana. Te estoy hablando de 44, 45 grados a la sombra. Una semana, y este año es el año que más muertes, directa o indirectamente por golpe de calor, hemos tenido en nuestro país desde que se tiene el registro. Bueno, pues tú piensas que es una semana a 44, 45 grados. Bueno, pues imagínate que lleguemos a los 2 grados. Es brutal. O sea, prácticamente, literalmente, no podríamos salir a las calles en las horas centrales del día, no solo porque faltaría oxígeno, que también, sino porque también nuestra piel estaría expuesta a muchísimas quemaduras o a muchos tipos de quemaduras solares. Y estos son con 2 grados. Piensa un mes entero, el mes de julio, por ejemplo, entre 45 y 47 grados. La vida en nuestra querida Andalucía sería bastante complicada. Bastante complicada y yo no me quiero imaginar que aquí somos de extremo, entre calor y frío, imagínate. Oye, Javier, ¿qué consecuencias tendría que el polo ártico, el continente ártico, perdiera el 50% de la masa de agua helada, como están hablando los expertos, al mezclarse con el agua salada, es decir, agua dulce con agua salada? Claro que esto provoca una alteración en los niveles de acidez del agua. Al volverla mucho más dulce, muchísimas especies, por ejemplo, desaparecerían. Y esto es un problema, porque como todo es interacción, que es otra cosa que todavía no sabemos hacer, porque por desgracia todavía no pensamos como especie. Si pensáramos así, otro gallo cantaría. Pero la fauna interviene con la flora, y esto afecta no solo a la flora en sí, sino al plancton, y más que al plancton, al fitoplancton. El fitoplancton son los responsables de la generación del 30% de la atmósfera, más que los árboles, y están muriendo ya de forma irreversible porque están adquiriendo un color blanquecino, que ya es la muerte del plancton y de los arrecifes que lo cobijan también. Y eso es ya irreversible, o sea que fíjate el escenario al cual nos estamos enfrentando, con que solo el polo ártico se descongele por completo. Y esto, Javier, yo te voy a volver a insistir, ¿esto es un ciclo normal en la Tierra o nuevamente es provocado por el ser humano? Antropocéntrico. Esta aceleración del cambio climático está cambiando mucho más deprisa que lo que lo ha hecho en los últimos 1000 años. Y en esa dirección, que vamos hacia un calentamiento, entre otras cosas, que el calentamiento global es el cuarto problema. Hay 9 más. Y vamos ya por el problema 6, que ya casi no tiene vuelta de hoja. El cambio climático es el cuarto. Hay 3 más que son más importantes que el cambio climático. O sea, fíjate, ¿no? De lo que estamos hablando. el cambio climático, la aceleración del cambio climático, para hablar con más propiedad, y la dirección hacia el cual vamos, eso es de origen antropocéntrico, es provocado por el hombre, principalmente por el uso de combustibles fósiles, aunque no es la única razón. Hablamos del agujero de ozono, porque hace mucho tiempo que no se sabe nada de él, aunque yo tengo informaciones. ¿Qué sabemos del agujero? ¿Sigue siendo un peligro? ¿No lo es? ¿Cómo está el tema del agujero de ozono? El famoso agujero de ozono. Pues mira, gracias a la sensibilidad que hubo en aquellos años y gracias a muchísimas compañías que empezaron a poner algunas medidas de control para lo que estaban fabricando el agujero de ozono, en su mayor extensión se consiguió ir cerrando poco a poco, tanto que hoy no reviste ningún problema. Pero si seguimos como vamos, no solo vamos a tener un agujero de ozono tan grande como el que se detectó en aquellos años, sino que lo vamos a tener todavía mayor. Y esto sí que es un problema también. Se ha puesto mucho remedio en esto, en el sentido de que se ha tratado de corregir todo lo que son los aerosoles, el CFC, que tú sabes que era una de las principales causas que afectaban a ese crecimiento del agujero de la capa de ozono. Pero bueno, poco a poco al final parece que se está controlando. Javier, estamos también ahora con las baterías de litio, las baterías de los coches que hay, chinos, europeos, americanos. Vemos imágenes que son muy preocupantes, ¿no? Porque cuando sale ardiendo una batería de esta, parece que no hay un cristiano que la pague. ¿Esto es así? ¿Es exagerado? Si es así, ¿qué tienen esas baterías que ni metiéndola debajo de agua se apagan? Bueno, hombre, las baterías de litio, como tú acabas de decir muy sabiamente, son un auténtico problema. Principalmente porque no hay tanto litio para tanto coche eléctrico. O sea que el litio es un material que incluso México se le va a terminar, como sigamos así. Lo que pasa en una batería de litio de los coches eléctricos, que se está intentando trabajar en eso durante mucho tiempo, es que se produce una reacción química. No es una reacción calórica, sino que es una reacción química. Con lo cual ahí pues no termina la combustión hasta que no se termina hasta que no se elimina los componentes químicos, hasta que no se extinguen. Por eso es muy complejo, es muy difícil de apagar un coche eléctrico que esté ardiendo por culpa de la batería. También es verdad que los incendios en coches eléctricos son mucho menos numerosos que en los coches de motores de combustión, por ejemplo. Y que a día de hoy, bueno, parece que nos venden el tema de las baterías, de los coches de batería, que son la panacea, que yo no digo que no, pero sí es verdad que es lo que dice Javier Mauri, que llega un momento en el que estos coches, pues no va a haber tanto litio como para demanda que va a haber. Y eso es un problema, es un problemón. Y luego, ¿qué hacemos? Porque cuando haya que renovar esas baterías no haya litio, ¿no? Porque tendrán que inventar otra cosa, me imagino. Pero que mientras tanto, la cosa parece que va a estar complicada. Una última cosa, Javier. En nuestro planeta hay varios pulmones. Uno es toda la masa boscosa de América del Norte y Canadá. Otro pulmón es el Amazonas. Tenemos también otros pulmones en Europa, en la zona siberiana. Pero de China no sabemos nada. de China a nivel ecológico, a nivel de reciclaje, no sabemos absolutamente nada. Eso es un problema, tenemos que temer, porque China de alguna forma sigue siendo la gran incógnita, es el dominador, el que está comprando cantidad de deuda de diferentes países, el que innova en automóviles, en batería, en electrónica, incluso en temas de la conquista de la luna, ¿no? Y sin embargo, a este nivel seguimos igual de perdidos, sabiendo que es un país altamente contaminante, no teniendo yo nada en contra de China, ¿eh? Pero sí me extraña ese hermetismo, que siempre ha hecho gala de él, claro. Sí, bueno, China, de China sabemos poco por razones obvias, y igual que sabemos poco, por ejemplo, de Corea del Norte, y no es por comparar, que no son ni medianamente comparables, pero China sí que va a ser un problema porque desconocemos hasta qué punto está desarrollando, por ejemplo, esto del reciclaje, que aquí en España el reciclaje ha sido un rotundo fracaso, solo que ya la Unión Europea pues ya nos ha tirado de las orejas, tenemos que cambiar de modelo de reciclaje, lo de los contenedores amarillo, verde y gris, eso no sirve porque no llegamos ni al 47% de reciclaje, ¿no? Pero piensa algo, o sea, no es correcto pensar y es una fantasía que nos ha introducido, ¿no? Que la forestación sistemática nos asegura una atmósfera rica en oxígeno, rica en nitrógeno, por ejemplo, eso no es así. O sea, toda la masa forestal, si acaso contribuye a un 10% de oxígeno, el otro un 30% lo genera lo que te he comentado anteriormente, el fitoplancton. Y mientras que nos estamos cargando mientras nos estamos cargando aquel elemento de la naturaleza que más oxígeno genera, estamos sembrando aquel elemento de la naturaleza que menos oxígeno genera. O sea, fíjate la gran distopía que hay. No podemos siquiera pensar en reemplazar el fitoplancton con masa forestal, que ha aumentado muchísimo. La repoblación terrestre de árboles ha crecido muchísimo. Lo que pasa que es solo el 10%. O sea, nos estamos cargando lo que más nos puede asegurar el poder respirar, como es el fitoplancton. Una última cuestión, Javier, porque claro, cuando hablamos de todo esto también hablamos de la Tierra. Vamos para 9.000 millones de personas, de seres humanos. ¿Hay tenemos recursos para alimentar a 9.000 millones de personas? Pues es una buena pregunta. Mientras estemos en este sistema y sigamos confundiendo capitalismo con democracia, pues no, porque, bueno, de hecho es lo que está pasando, que somos capaces de producir comida o de producir zapatillas de deporte para darle una zapatilla a cada uno de los niños africanos que no tienen zapatos de ningún tipo, y sin embargo están en almacenes almacenadas porque no se venden. Evidentemente, mientras las zapatillas de deporte, mientras el agua, piensa una cosa, el agua que a ver la aila cada vez menos, porque cada vez se está extrayendo más agua subterránea, y esto es un problema si lo añadimos a las sequías que se están dando. Pero pienso, por ejemplo, que durante los 11 primeros minutos que hemos estado hablando tú y yo, en el mundo han muerto 11 niños por deshidratación y 6 por inanición, por desnutrición severa. Comida, claro que la hay. Lo que pasa es que como no tienen con qué comprarla, pues se mueren de hambre o se mueren de sed. Pero claro que hay recursos bien repartidos. Pero claro, para eso haría falta que empezáramos a pensar como especie y no como individuo. Pues Javier, muy ilustrativo hablar contigo, como siempre, amigo. Y por lo menos nos has dejado claro más este tema que a mí, sabes que me preocupa, que tú y yo tenemos una larguísima lista de temas de las que hablar. Sí, y sí, que sí. Seguiremos hablando de ello, compañero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Samuel. Un fuerte abrazo y, como siempre, encantado. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Preparen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de uno de los personajes más fascinantes de la humanidad. Un hombre que no solo fue pintor, escultor e inventor, sino un observador incansable del mundo. Su nombre se ha transformado casi en sinónimo de genialidad. Pero detrás de esa imagen mítica hay una historia compleja, llena de luces y también de sombras, enigmas y detalles poco conocidos que nos ayudan a entender ¿por qué sigue cautivando al mundo 5 siglos después de su muerte? Hoy hablamos de Leonardo da Vinci. Leonardo nació en 1452 en Vinci, un pequeño pueblo toscano. Era hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un próspero notario, y de Caterina, una joven campesina. Su condición de hijo fuera del matrimonio, lejos de ser un simple detalle biográfico, es clave para entender su vida. Por un lado, lo excluyó de seguir la profesión de su padre, pero por el otro, lo liberó de la estricta educación intelectual reservada a los hijos legítimos. Leonardo creció sin la pesada carga académica medieval. Nadie lo obligaba a estudiar latín ni filosofía escolástica. Él aprendió del entorno, del canto de los pájaros, del movimiento del agua, de los árboles, de la anatomía de los animales. Esa curiosidad natural sin límites impuestos fue probablemente el cimiento de su mente innovadora. Un dato poco conocido es que Leonardo era zurdo y además disléxico, según algunas interpretaciones modernas. Su escritura invertida, de derecha a izquierda, ha fascinado a generaciones. Algunos creían que era un código secreto, pero la realidad era más simple. Esa era la forma en que se sentía cómodo escribiendo, probablemente porque así evitaba manchar el papel con la tinta fresca. A los 14 años, Leonardo fue llevado a Florencia, donde entró al taller de Andrea de Verrocchio, uno de los artistas más prestigiosos de la época. Allí aprendió pintura, escultura, metalurgia, química, carpintería y más. En esos talleres renacentistas se formaban artistas completos y Leonardo destacó desde el primer momento. Existe una leyenda muy conocida, que cuando Leonardo pintó un ángel en el cuadro El Bautismo de Cristo, Verrocchio quedó tan impresionado que juró no volver a pintar, sintiéndose superado por su discípulo. Aunque es probable que sea un mito, sí refleja algo cierto. El joven Leonardo mostraba un talento que desbordaba cualquier expectativa. Su obsesión con la precisión lo llevó a estudiar, con una paciencia casi infinita, la forma en que la luz se posa sobre los rostros, cómo se difumina el humo, cómo late un músculo debajo de la piel. De allí nacieron técnicas como el esfumato, ese difuminado suave que hace que pinturas como la Gioconda parezcan vivas. Leonardo no era un pintor prolífico, y esto desconcertaba a sus contemporáneos. La razón, su mente lo llevaba siempre a otra parte. Cada vez que iniciaba una obra, su curiosidad lo arrastraba a investigar cosas nuevas: la anatomía del cuello, la forma exacta de una sonrisa, la geometría de un puente, el vuelo de un ave. Era, en esencia, un coleccionista de saber. Sus cuadernos, que hoy están dispersos por el mundo, son un testimonio impresionante. En ellos dibuja el interior del cuerpo humano con una precisión quirúrgica, detalla mecanismos de relojería, describe máquinas voladoras, puentes móviles, armas avanzadas, sistemas hidráulicos, y todo con una mirada que fusiona el arte y ciencia en un solo trazo. Una curiosidad poco conocida es que Leonardo no era un humanista clásico. Apenas sabía latín en su juventud, y eso le impedía leer muchos textos científicos. Para resolverlo, empezó a estudiar latín por su cuenta en su adultez, algo inusual en la época. Su afán de aprender nunca se detuvo. Leonardo está rodeado de fama como inventor, y muchas veces se le atribuyen aparatos modernos que él nunca diseñó, pero sí es cierto que concibió máquinas adelantadas siglos a su tiempo. Entre sus bocetos que encontramos, el ornitóptero, una máquina voladora inspirada en el aleteo de las aves, un paracaídas piramidal, que según pruebas modernas, podría haber funcionado, un tanque blindado, con forma de tortuga metálica que podía moverse y disparar, el primer helicóptero conceptual, la famosa torneta aérea, basada en un tornillo gigante que giraría para elevarse. Muchas de estas ideas eran impracticables en su época, no por falta de visión, sino por la ausencia de materiales adecuados. No existían motores, aleaciones ligeras ni herramientas de alta precisión. Pero aún así, Leonardo pensaba como un ingeniero moderno. También diseñó ingenios más cotidianos, máquinas para hilar, para excavar, para bombear agua. Su obsesión por entender cómo funcionaban las cosas lo llevó a modificar y perfeccionar herramientas existentes, aunque esas mejoras a menudo se perdían en el tiempo porque él no las patentaba ni las comercializaba. Pensaba, sobre todo, por placer intelectual. A veces imaginamos a Leonardo como un ser casi sobrehumano, pero su vida también estuvo llena de incertidumbres. Pintaba lentamente, frustrando a sus mecenas, abandonaba proyectos, perdía interés o simplemente se iba de una ciudad a otra, dejando atrás encargos empezados. Era perfeccionista al extremo, podía pasar semanas observando la luz en un rostro antes de dar una pincelada. La obra La Última Cena, por ejemplo, casi se arruinó porque Leonardo decidió experimentar con una técnica de pintura no apta para muros húmedos. Se deterioró en pocas décadas. Leonardo lo sabía. Sus ansias de innovación tenían precio. Su vida personal también estaba rodeada de enigmas. Nunca tuvo esposa ni hijos y existen indicios de que varios de sus aprendices, especialmente Salaí, fueron mucho más cercanos de lo que la historia oficial solía admitir. Leonardo también tuvo problemas con la ley. A los 24 años fue denunciado por conducta indecente, es decir, por presunta homosexualidad, un delito grave en aquella época. Aunque finalmente fue absuelto, el episodio lo marcó profundamente. Pocas obras han generado tanta especulación como la Mona Lisa. Su sonrisa enigmática, su mirada que parece seguir al espectador, su atmósfera soñadora, todo ha sido analizado al detalle, pero hay algunos datos poco conocidos. Es probable que Leonardo nunca considerara el cuadro terminado. Lo retocó durante años, incluso lo llevaba consigo cada vez que viajaba. Algunos estudios sugieren que la sonrisa cambia según el ángulo y la distancia, debido a su dominio del esfumato y de la visión periférica. Existe otra teoría que afirma que la Mona Lisa incluye detalles anatómicos del propio Leonardo y que podría ser un autorretrato simbólico. El fondo del cuadro no es un paisaje real, es una mezcla imaginaria de varios lugares observados en sus viajes. Lo que parece seguro es que la Gioconda era mucho más que un simple encargo, era un laboratorio pictórico, un espacio donde Leonardo experimentaba con la percepción humana. Uno de los capítulos más sorprendentes de su vida fue su dedicación a la anatomía. Trabajó en cadáveres humanos, realizó más de 200 disecciones y creó ilustraciones tan precisas que algunos médicos modernos las consideran superiores a las de su tiempo. Sus estudios del feto, del corazón, de los músculos faciales, del esqueleto humano son extraordinarios. Llegó a detectar que las arterias coronarias se estrechaban con la edad y que eso afectaba el flujo sanguíneo, una observación adelantada siglos. Pero su deseo era aún más ambicioso. Leonardo quería escribir el tratado de anatomía más completo de la historia. No pudo hacerlo. Sus notas quedaron dispersas y se publicaron siglos después. Una oportunidad perdida, o quizás una suerte para la posteridad, que encontró en estos cuadernos una ventana íntima a su mente. En sus últimos años, Leonardo aceptó la invitación del rey Francisco I de Francia, quien lo admiraba profundamente. Allí, en el castillo de Clos-Lucé, vivió cómodamente, rodeado de discípulos, conversaciones filosóficas y proyectos que no necesitaba terminar. Llevaba consigo sus pinturas preferidas, la Gioconda, San Juan Bautista y la Virgen, el Niño y Santa Ana. Seguía dibujando, pero sus manos ya temblaban. Murió en 1519 a los 67 años. Una leyenda cuenta que murió en brazos del rey, aunque probablemente sea una invención romántica, sí refleja la admiración que despertaba incluso en vida. La figura de Leonardo da Vinci no solo brilla por sus obras, sino por su forma de mirar el mundo. Fue un hombre que nunca aceptó límites, ni morales, ni científicos, ni artísticos. Vivió para aprender, para observar, para cuestionar. Dejó muchos proyectos incompletos, pero quizás eso es parte de su grandeza. Su legado no es solo lo que hizo, sino lo que intentó hacer. Su vida es una invitación a ser curiosos, a experimentar, a equivocarnos, a reinventarnos. No fue un hombre del Renacimiento, fue el hombre del Renacimiento. 5 siglos después seguimos encontrando nuevas notas, nuevas interpretaciones, nuevas maravillas escondidas en sus dibujos, y tal vez esa sea la clave de su inmortalidad. Leonardo no se deja encerrar en una categoría. Fue artista, inventor, arquitecto, anatomista, filósofo, músico, ingeniero, pero sobre todo fue un observador apasionado del universo. Tal vez Leonardo mismo lo dijo mejor que nadie: la pintura es cosa mental. Pero también lo es la ciencia, la vida, la creación. Leonardo vivió toda su existencia con la mente abierta, buscando conexiones invisibles, tratando de comprender el todo. Y gracias a eso, hoy podemos sentir que al estudiar su obra, entramos por un momento en el mundo visto a través de sus ojos, un mundo lleno de maravillas. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida, la historia, las leyendas y los secretos de Leonardo da Vinci, un genio y un misterio que sigue vivo. Sean felices y que la luz os acompañe. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Nos desplazamos a Santa Clara, al convento de Santa Clara, en Cartagena, en Bogotá. Allí, en el corazón de Cartagena de Indias, bajo los balcones coloniales que dan sombra a las calles más fotografiadas del país, se levanta lo que hoy alberga un lujoso hotel, el Hotel Santa Clara. Su apariencia impecable y su atmósfera elegante apenas dejan entrever que bajo su arquitectura restaurada hay sustrato de muerte, de clausura, de rituales y de abandonos que se remonta a más de 4 siglos. Lo que durante años fue el convento de las Clarisas es, para historiadores, trabajadores, restauradores y huéspedes, uno de los espacios con más relatos paranormales de toda Colombia. Un edificio donde las historias de monjas, fantasmas, de ecos incorpóreos, de enterramientos olvidados y de hallazgos macabros se mezclan con la historia documentada. Hoy, a pesar de su transformación en un ícono hotelero, el pasado del lugar continúa filtrándose entre los pasillos de una corriente fría. Una corriente fría que nadie sabe de dónde viene. Una corriente fría que ha sido en muchas ocasiones muy hablada y muy documentada en diferentes hechos de carácter paranormal y que se considera que es un fenómeno de termogénesis, un fenómeno en el cual la variación de temperatura viene a registrarse y viene a decirnos que algo extraño está sucediendo. Así, en este lugar, y para quienes lo han investigado, el Santa Clara no es solo un edificio antiguo, es una caja de resonancia donde lo vivido y nunca explicado se niega a desaparecer. El convento de Santa Clara fue fundado en el año 1621, cuando Cartagena era uno de los puertos coloniales más estratégicos de la corona española. Las monjas clarisas, de clausura estricta, vivían en un aislamiento absoluto. Su vida se organizaba alrededor de la oración, el trabajo manual y disciplinas que hoy rozarían lo inhumano. En ese silencio perpetuo, espiritual para uno, asfixiante para otras, surgieron historias de visiones, presencias y apariciones que quedaron registradas en testimonios dispersos de la época. Pero lo que marca la diferencia entre Santa Clara y otros conventos coloniales es su sistema de enterramientos internos. Bajo sus pisos se depositaron cráneos, huesos, también restos de otras religiosas, benefactores y vecinos. Eso es lo que tiene el piso de ese edificio, es decir, el suelo. Las crónicas hablaban de espacios utilizados para enterramientos secundarios, de restos trasladados desde cementerios cercanos y depositados allí, en nichos improvisados que iban creciendo conforme aumentaba la población y la mortalidad. Cuando el convento fue clausurado en el siglo XIX, todo quedó sellado bajo capas de polvo, escombro, humedad y olvido. Al retirarse las religiosas, los espacios quedaron como suspendidos en un tiempo, sin que nadie se preocupara de desenterrar lo enterrado. Y ahí el pasado comenzó a dormirse, pero no por mucho tiempo. Después de 1880, el antiguo convento fue reutilizado como hospital y más tarde como sede de prácticas universitarias de medicina. Aquí comienza uno de los capítulos más perturbadores de la memoria oral de Cartagena. Los sótanos, espacios que tenían ventilación mínima, húmedos y con un sistema complejo de pasillos casi laberíntico, fueron empleados para almacenar cuerpos y restos anatómicos que se utilizaban durante las clases de disección de la época. Décadas después, cuando el edificio ya llevaba un tiempo cerrado y también llevaba tiempo dedicado al uso sanitario, los trabajadores municipales y obreros hablaron de un hallazgo que aún hoy provoca escalofrío: una piscina semivaciada en cuyo fondo había restos humanos. Torsos incompletos, extremidades flotantes, retazos de algo que podía identificarse con partes de piel y también todo aquello que había sido estudiado durante generaciones por estudiantes de medicina. Según esos testimonios, la desidia de las autoridades sanitarias dejó abandonados allí esos restos, una quincena de cuerpos y piezas aún sin clasificar. Aunque no hay registros oficiales que documenten de forma minuciosa la magnitud del descubrimiento, los testigos relataron que al retirar todos los tablones del suelo, el olor a formol mezclado con la descomposición era intenso y mareaba al instante. Ese episodio, difundido por los obreros y por las personas que entraron allí, cimentaron la reputación del lugar como uno de los espacios más inquietantes del centro histórico, pero aún no se hablaba de fantasmas. Con la llegada de un muy ambicioso proyecto a este lugar, se comenzó también con un proceso de restauración. El viejo hospital, el antiguo convento, iba a ser un hotel de lujo y se inició uno de los procesos arquitectónicos más complejos y con más participantes de la ciudad. Quienes trabajaron en aquella obra contaron que durante meses hubo herramientas que se extraviaban, pasos que se escuchaban detrás de muros recién derribados, sombras que cruzaban por los corredores sin dejar rastro y puertas que se cerraban de golpe en niveles en los que no corría el viento. Hay un episodio que marca a todo el equipo que trabajaba allí cuando se dio una sección del techo bajo el peso de un obrero. El derrumbe dejó al descubierto lo que parecía un depósito de restos óseos, casi 1000 osarios, correspondiente con enterramientos secundarios que de alguna forma estaban allí ocultos o quizás olvidados tras modificaciones que se habían hecho con el paso del tiempo y que de alguna manera se habían quedado como retazos perdidos del tiempo, estos fragmentos de monjas que habían sido sepultadas allí bajo el sotocoro de la capilla. De pronto, todo el mito comenzó a tener una raíz material. Nadie sabía exactamente cuántos restos había allí. Los obreros solamente podían afirmar que en cada palada devolvía huesos a la superficie. Uno de los restauradores del proyecto confesó que había trabajadores que se negaban a entrar en determinadas áreas al caer la noche, porque decían que sentían la presencia acumulada y el ambiente era muy denso. Y comenzaron las historias de apariciones. No surgieron hasta el siglo XX. Ya en siglos coloniales se habían hablado de visiones de religiosas y de sombras femeninas, pero nada que tuviera una información sólida. Pero tras la transformación en hotel, los relatos comenzaron a precipitarse. Personal de limpieza que decían escuchar pasos sobre las losas cuando no había huéspedes en ese lugar, recepcionistas que dijeron ver de reojo figuras con hábito que se desvanecían al girar la cabeza, o los cocineros que aseguraban que en la madrugada veían y sentían como si alguien caminara a unos metros del espacio que ellos ocupaban. Un huésped incluso contó que al despertar una noche vio la silueta de una mujer vestida con hábitos religiosos sentada en una silla frente a su cama, rezando con la cabeza inclinada. La figura se desvaneció cuando él parpadeó. La administración tomó el hecho como algo natural. No era el primer cliente que daba una queja de ese estilo. Los guías turísticos de Cartagena incluyen el Santa Clara en sus recorridos nocturnos. Hablando también de todo lo que es el edificio y de esos misterios que alberga precisamente su interior. También se han llegado incluso a captar psicofonías en las cuales hay registros de voces lejanas, de murmullos femeninos, de fragmentos de oraciones, incluso golpes secos con una carencia rítmica. Un vigilante nocturno relató que durante varios meses evitaba patrullar el corredor que conecta los antiguos dormitorios con el claustro superior porque decía sentir a alguien que lo observaba. Otro trabajador encargado del mantenimiento de los jardines aseguraba que a las 4 de la mañana escuchaba cantos de personas que entonaban música religiosa proveniente de algún lugar que no lograba identificar. Incluso la cripta de la antigua parte conventual, abierta hoy como parte del recorrido del hotel, es uno de los puntos donde los visitantes sienten con mayor fuerza el peso de esos fenómenos. La temperatura baja, uno sienta la presión en el pecho, incluso puede escuchar el susurro gélido de alguien que te habla al oído. Hay olor cera o incienso, cuando nada de eso se está quemando, y las paredes muestran restos de ladrillos coloniales de cal, de reparación y de abandono. Quizás, tras todo esto, los investigadores dicen que puede haber una concentración alta de dolor y muerte, de huellas energéticas, y que, de alguna manera, el Santa Clara, el Hotel Santa Clara, es uno de los lugares donde, con más recelo, se habla de fenómenos paranormales, sobre todo porque nadie le gusta tratar, entre comillas, con temas de muerto. Un sitio embrujado, el Santa Clara, un espacio en el que los vivos lo habitan, transitan, sin ser conscientes de que caminan sobre capas de historia y sobre también los restos de algunas monjas que aún permanecen allí y que aún no han sido encontradas. Quizás sea un fenómeno paranormal, quizás sea un fenómeno emocional, quizás su gestión colectiva, pero sigue siendo uno de los inquietantes escenarios que tiene Cartagena. Un sitio donde incluso los escépticos, al menos por un instante, sienten que algo les observa desde el otro lado de la vida. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí el programa de hoy de Voces del Misterio, que espero y deseo que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que se hayan sobrecogido, al fin y al cabo que hayan pasado un rato entretenido con nosotros al sabor del misterio, de la historia y de lo desconocido. Recuerden que tienen con nosotros una próxima cita, la semana que viene, en un horario que en este caso será el mismo, de 10 a 12 de la noche. Hasta entonces, como siempre les digo, sean felices y disfruten del misterio. Muchas gracias.